Carrera hacia el oscuro. En unos tiempos remotos, en una taberna de la isla de Juncaloro, discutían dos famosos piratas, Barbachuche y Barbapop. Yo llegaré a la isla Meteor y conseguiré el tesoro oscuro. Sí, ya, con tu barco y tripulación de pacotilla. Tengo una idea, vamos a hacer una carrera. El que llegue de primero se queda el tesoro, pero el que no, caminará por la tabla. De acuerdo, pero me parece que ya es el final. Después de la discusión, decidieron el día de salida, el 31 de diciembre. Los dos bandos preparaban víveres y munición para cañones, por si acaso se topaban con alguien. El día acordado para salir, 31 de diciembre, salieron a la vez. El capitán Barbachuche se adelanta por su gran barco, la Perla Gris. Tres filas de cañones y grandes velas para aquel día ventoso. Pasaron un par de horas y se le echó una neblina densa como con un campo de visibilidad de medio metro e incluso menos. Los dos barcos se perdieron entre la neblina. Iban a ciegas. De pronto, ¡pum!, la niebla desapareció como por arte de magia. El capitán Barbachuche había llegado, pero Barbapop no estaba. Desembarcaron en una barca a remos con Colorín, el loro fiel del capitán, la mano derecha de Barbachuche, el grumete Piruleta y la sargento de artillería Choni. Barbachuche, con su tripulación, se adentra en la selva. Notaban que le observaban y de pronto... ¡Ah! Era la tribu Huatiqui de Isla Meteoro. Barbachuche y su tripulación se habían metido en un buen lío. Lo habían atado a unos palos como llevan a los cervatillos que cazan. Barbachuche tenía una en la manga, un plan entre la vida y la muerte. Llegaron al campamento de la tribu Huatiqui. Mientras el rey de la tribu hablaba, los desataban. ¡Uno! ¡Dos y tres!, gritó Barbachuche. Sacaron los sables y todo tipo de armas de fuego, trabucos, espingardas, arcabuces. Toda la tripulación se puso en una forma un tanto extraña, un rombo. Se liaron a tiro y Barbachuche se deshació de los Huatiqui y prosiguió su incursión por la selva. Y de pronto se terminó la selva y a la vista se veía la entrada de la Cueva Tenebrosa, una cueva habitada por fantasmas y varias trampas. Entraron, pero allí no había ningún tesoro. Se dieron cuenta de que alguien fuera de la cueva estaba riendo de forma maléfica. Era Barbapop. ¿De qué te ríes, grumete de poca monta?, gruñó Barbachuche. Tú, mientras te entretenías, yo ya he cogido el tesoro oscuro, pequeño boquerón, contestó Barbapop mientras reía. De pronto Barbachuche saltó desesperadamente del acantilado hacia la Perla Gris. Subieron al mismo barco y se pusieron a la persecución del capitán Barbapop. De pronto Barbapop se va parando al ver que Barbachuche le alcanza y se paró y se enfrentó a su destino. Los dos barcos se pusieron en paralelo. Un estruendo tremendo se desencadenó en aquel mar tan tranquilo. ¡Apuntar al palo mayor! ¡No podrán huir!, gritó Barbachuche a su tripulación. ¡Sí, mi capitán!, gritaron a la vez. ¡No me vencerás con tu barcucho, boquerón!, gruñó Barbapop. ¡Al abordaje!, gritaron los barcos. Las dos tripulaciones se pusieron a pelear y a pegar cañonazos, como unos verdaderos locos. Poco a poco se iban perdiendo toda la tripulación de ambas embarcaciones, así como que quedaron solamente los dos capitanes. Barbachuche cara a cara con Barbapop. De pronto empezó una canción que dio un ambiente emocionante al duelo. «Yo me quedaré con el tesoro y tú servirás de comida a los tiburones», susurró Barbapop. «¡Nunca!», gritó fuertemente Barbachuche. Se paró la música y un viento desolador empezó a soplar. «¡Ah, me has dado!», habló Barbapop agonizando. «Sí, cogeré el tesoro y me iré a gastarlo», gritó finalmente.